Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El cantautor español Juan Manuel Serrat se presentará el próximo 18 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Interpretará los temas de su último disco, Antología Desordenada, que está integrado por canciones más representativas de sus 50 años de carrera. El artista ha sido reconocido con 9 doctorados honoris causa por su contribución a la música y literatura española, además del Grammy Latino Persona del Año del 2014, entre otros importantes galardones. Internacionales. Nicosia, Chipre. Un teatro construido en Chipre durante el siglo III antes de nuestra era ocupa hoy a los arqueólogos australianos responsables de la reaparición del inmueble. Según la agencia Prensa Latina, luego de realizar excavaciones en el emplazamiento de la antigua ciudad de Nea Paphos en Chipre, expertos de la Universidad de Sydney encontraron la añeja estructura destruida a causa de un terremoto en el año 365. Los expertos señalaron que ese teatro es el más antiguo de su tipo en el país mediterráneo. Los investigadores revelaron la existencia de una calzada romana de 8 metros de ancho, que era la vía principal para acceder a esa institución cultural del mundo antiguo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.